Blog Talk Radio. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión. Con la producción y conducción de Mario López Oliva. Bueno, buenas noches. Soy Mario López Oliva. Esto es Caballos y Opinión. Y bueno, nuevamente nos reencontramos. Esta vez en el mes de febrero. Bueno, mi intención era seguir con el programa durante enero, pero me fue prácticamente imposible conseguir en la ciudad de Concordia una muy buena señal de internet como para poder hacer el programa. Si bien este programa se puede escuchar con una señal de internet media, para emitirlo necesito una señal, digamos, 8 puntos, como para que se entienda mejor. Bueno, no lo pude conseguir, así que no lo pude hacer. Así que bueno, me reincorporo hoy, martes 2 de febrero, y lo que voy a hacer durante el mes de febrero es poner en el aire las notas que me quedaron pendientes, casi todas sobre el balance del año en distintas actividades ecuestres, del año 2009, por supuesto, ¿no? Pero bueno, durante todo el mes de enero, estuve actualizando el blog, bueno, y todas las tareas que ustedes ya saben que, bueno, que hago con el tema del blog, los programas de radio siempre siguen disponibles para todos los interesados. Y lo que les puedo decir es que me llegan continuamente noticias de todas partes del mundo, de buenas y no tan buenas, sobre el mundo del caballo y de las distintas actividades ecuestres. Pero lo que quiero rescatar antes de escuchar la nota que voy a poner hoy, que antes de hacer la editorial voy a poner la nota, pero una sola cosita quiero decirles. Lo que quiero rescatar es que la gente de todas partes del mundo que tienen algo que ver con el caballo o que tienen actividades con el caballo, están continuamente buscando nuevos mercados y buscando soluciones, y cuando no necesitan solucionar algún problema, buscando nuevos proyectos para llevar adelante. No solos, sino con sus sectores y con los gobiernos o municipalidades o gobiernos provinciales o gobiernos nacionales. Es muy importante que nosotros veamos esto y empecemos a cambiar. Nosotros tenemos un país que pareciera que siempre está remando para alejarse del mundo. Siempre estamos remando para... Por eso tenemos los problemas que tenemos, ¿sí? Nuestros vecinos se despegan definitivamente, hacen las cosas bien, progresan, evolucionan. Y nosotros es como que siempre estamos dando vueltas por una razón u otra, siempre en el mismo lugar. No vamos para atrás, en algunos casos vamos para atrás, no vamos para adelante, no vamos para un costado, no, estamos dando vueltas a ver cómo hacemos para seguir haciendo las cosas como siempre las hicimos, como nos parece a nosotros, no como se deben hacer. No con pragmatismo, vamos a ver cómo hacemos para que la Argentina esté mejor, no, para que esté mejor, no, vamos a ver cómo hacemos para que nuestra idea o nuestra ideología, si está bien para el país o no, sea la que prive. Bueno, me parece que como siempre pensamos nada más que en nosotros mismos y lejos estamos de pensar en nuestra querida Argentina. Bueno, vamos a escuchar un poquito. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a nlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Como les decía cuando empezó el programa, durante el mes de febrero lo que voy a hacer es poner en el aire las entrevistas que hiciera en el mes de diciembre. La que viene hoy es al presidente de la Asociación Argentina de Criadores de Caballos Árabes, el señor Jorge Cóncaro, que yo quiero que escuchen atentamente lo que dice Jorge Cóncaro, porque es muy interesante y es aplicable a cualquier actividad ecuestre. Algunos ya lo hicieron, por ejemplo el polo, y otros que son una actividad muy importante en la Argentina, como son las carreras, la debieran hacer. Pero bueno, la Asociación Argentina de Criadores de Caballos Árabes tomó una decisión estratégica que yo quiero que la escuchen, qué es lo que hicieron y por qué lo hicieron en la voz del señor Jorge Cóncaro. En Caballos y Opinión presentamos ahora Entrevista. Bueno, hoy en Caballos y Opinión se encuentra con nosotros el señor Jorge Cóncaro, que es el presidente de la Asociación Argentina de Criadores de Caballos Árabes. Y también es un fanático del caballo árabe. Con él vamos a hablar del balance del año, de la asociación y de la actividad del Endurance. ¿Qué novedades tienen para el 2010? Que creo que son varias y muy interesantes. Y vamos a hablar también, entre otras cosas, del remate Endurance argentino que se hizo hace pocos días en el Tattersall del hipódromo de San Isidro. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, sé que sos un verdadero entusiasta de la raza de árabes. Estás muy identificado y muy comprometido con todo lo que representa la Asociación de Criadores y la actividad del Endurance. Y queríamos tener una opinión tuya de lo que para vos fue el balance del año 2009. Bueno, el balance fue muy, muy positivo. La idea era terminar el año con un gran remate, como fue el que se hizo, posicionar una nueva marca que es Endurance Argentina, darle el apoyo a los jinetes que van a competir en el Mundial del 2010. Son todos caballos árabes, vos sabés que el caballo árabe es el caballo ideal para las competencias de Endurance. Entonces, bueno, nos juntamos todos y dijimos que íbamos, contratamos una empresa, Pampa Nuestra, que nos asesorara, y nos salió un remate bárbaro. Fijamos ya la página web, que es Endurance Argentina, recaudamos fondos, donaron los criadores, donaron 18 caballos que se remataron. Todo lo recaudado es exclusivamente para los gastos que tiene que afrontar el equipo argentino. Así que bueno, cuando se termine de pagar todas las cuotas, se entregará eso al jefe de equipo, que es el doctor Pelanzón. Y la verdad que fue un éxito, tuvimos mucho énfasis en que esto saldría bien, y realmente salió bárbaro. Hubo mucha convocatoria, alrededor de 350, 400 personas, hubo una repercusión. Ya con la página a nivel internacional nos están consultando, y no tiene menos de un mes la página. Así que yo estoy muy contento en cuanto al Endurance. El año que viene la asociación está organizando en un predio que lo va a tener fijo dos carreras internacionales y dos carreras de novicios. Así que estamos trabajando mucho. Estamos tratando con este evento del remate, con la página, con la empresa que tenemos, conseguir sponsor, no solamente que termine en el 2010 en Kentucky, sino que esto siga a través del tiempo, y que las empresas nos apoyen para que esta disciplina sea una de las más importantes de Argentina. Estamos peleando también para lograr que sea una disciplina olímpica, así que bueno, si logramos eso ya redondeamos todo en algo maravilloso. Sí, me parece bárbaro, y no me cabe ninguna duda que el haber conseguido lo que ya se consiguió fue el resultado de, no me cabe ninguna duda, lo vuelvo a repetir, de charlas, de horas de charla, de propuestas, de tormenta de ideas, etcétera, etcétera, etcétera, que son al final la que llevan a una asociación como la que vos presidís a tomar las decisiones que está tomando. Me gustaría que nos digas cómo fue el balance del Endurance argentino en el exterior este año que está terminando, y qué esperan para Kentucky en el 2010. Sí, el balance fue magnífico. Vos sabés que en estos últimos dos años, tomando 2008-2009, tenemos un subcampeón mundial en Malasia, tenemos campeón panamericano en Young Rider, campeón panamericano en mayores en Uruguay. El balance es sumamente positivo. Sabés también que tenemos los tres récords mundiales de velocidad en 120 y 160 de tres caballos argentinos. Así que yo creo que poco a poco la Argentina se va posicionando, y nosotros lo que le queremos dar ahora es un impulso profesional al Endurance argentino, que la gente ya va entendiendo que tiene que ser profesional. Yo creo que todo esto hasta hoy se hizo a pulmón, y logramos esos éxitos, así que imagínate vos, si nosotros lo profesionalizamos al tema, podemos tener muchísimos más éxitos. Sí, no me cabe. Con respecto, sí. Sí, decime. Con respecto al año que viene, vamos a seguir profundizando el tema, vamos a acompañar al equipo argentino al Mundial y luego seguiremos luchando por este Endurance que nos encanta a todos y que te digo que cada día hay más adeptos. Hemos tenido gente que está comprando caballos de Córdoba y que se ha vuelto un centro de compra de caballos árabes muy importante. Ahora han comprado a criadores también de Salta, tenemos de Trelew pedidos. O sea que la idea es ampliarnos por todo el país y que la raza se difunda. Con respecto a las exposiciones, también nos fue muy bien. Hay caballos que han ganado en las exposiciones más importantes del mundo, como Scottsdale, como Kentucky en Estados Unidos, la Nacional, una yegua argentina fue gran campeona. Entonces estamos haciendo las cosas bien y tenemos material. Antes no teníamos quizá el material necesario para pelear, pero ahora tenemos excelente caballo de Endurance y de Halter. Sí. Así que creo que fue un año 2008-2009, pero bendito y estamos muy muy felices. Bueno, me alegro mucho y yo realmente lo felicito. Jorge, hay un tema que no deja de ser importante, más allá de todo lo que me estás comentando, que me parece fabuloso, y que es que la producción de caballo árabe en la Argentina es bastante bastante bajo, digamos. Ustedes tienen entre 400 y 500 nacimientos por año. ¿Hay alguna propuesta de levantar eso para el futuro? Sí, la idea es precisamente ampliar la pirámide, ¿no? Y bueno, todo eso se hace, esto es el inicio o el puntapié inicial, porque esto que es la posición, el posicionamiento de una marca como Endurance Argentina, no es solamente eso, sino que la gente se entusiasme, que haya más criadores, que se críen más caballos árabes, que se puedan ubicar en el mercado, que sea solamente provincia de Buenos Aires y Capital Federal, sino que sea por todo el país. Y una vez que logramos un mercado interno, eso va a redundar en un mercado externo importante, porque va a haber buenos caballos. Los criadores se han profesionalizado ya hace un tiempo, se los cuida de otra manera, se los alimenta de otra manera, entonces los caballos de hoy no son los mismos de que cuando empezamos con esto en el año 98, son distintos, son mucho mejores, se les saca placa antes de domarlos, se los cuida de distinta manera, y todo hace eso que va mejorando y vamos logrando los éxitos que te conté. Sí. Escuchame una cosa, Jorge, ¿qué cantidad de criadores tienen actualmente que están inscriptos en la asociación? Mira, en criadores, nosotros tenemos dos formas de socios, o sea, tenemos los socios activos, que teóricamente los socios activos son criadores puros, y después tenemos adherentes. Entre criadores y adherentes habrá unas 220 más o menos socios. Ajá. De los cuales 40 te diría que crían caballos, ¿sí? Más, ajá, o menos, sí. 35, 40 criadores. Está bien. Después hay criadores por ahí que tienen dos o tres caballitos al año, pero fuertes que crían volumen habrá unos 20, más o menos. Está bien, fantástico. Che, Jorge, entonces, bueno, ya casi hablamos de todo. No sé si a mí se me olvidó, me quedó algo en el tintero, pero... Sí, lo que te, sí, otra decime. Cosa que te puedo decir es que estamos haciendo curso de jurados para las exposiciones. Ya hicimos un curso en noviembre, ahora en nuestros caballos hacemos la segunda parte. Estamos dando charlas para Endurance también, hemos traído gente en el 2008 y 2009, hemos traído gente de Francia y de Bélgica que ha dado cursos de preparación de caballos para Endurance, o sea que no es solamente en las carreras, sino que estamos haciendo una capacitación importante para toda la gente que está preparando caballos. Ah, bueno, eso me parece muy importante. Una cosa que quería decir antes de seguir adelante es que la actividad del Endurance, como es una actividad relativamente nueva, no solamente en Argentina, sino en el mundo, una de las cosas más importantes que se tiene en cuenta, como son carreras de largo aliento, es la integridad física y orgánica del caballo. Yo quisiera que te refieras un poquito a ese punto, porque a mí me parece, la verdad, fundamental, ¿no? También. Sí, o sea, como criadores que somos, ponemos énfasis principal para las carreras de Endurance, sobre todo los que organiza la asociación, es el cuidado del caballo. Para eso hay normas que son internacionales, ¿no? Están los VETCHEC, donde los veterinarios son muy estrictos en cuanto a tomarle pulsaciones, a ver si tienen claudicaciones, a ver cómo tienen el aparato, ¿cómo se llama? Cardio respiratorio. Perfecto. O sea, hay medidas que ya son internacionales, ¿viste? Entonces, no nos apartamos de eso. Y después están los jinetes que al profesionalizarse, claro, ellos ya lo ven de otra manera, ¿viste? Ya cuidan su caballo, saben que eso es el arma que tienen para poder correr y divertirse. Entonces, están mucho más asesorados. Vos calculás que, yo te diría que en los últimos 3-4 años nunca hubo un episodio de un caballo que se haya muerto en una carrera. Es muy importante. Eso implica un trabajo de todos, de los veterinarios, de la FEA, de la asociación, de los criadores, de los que corren. Han tomado conciencia y el caballo se cuida, créeme lo que te digo, que se cuida y bien. Yo te diría que de los deportes de hoy en Argentina, si te tomo como el polo, como el puro, debe ser el de, a pesar de que son distancias largas de 160 kilómetros, es el que menos riesgo corre hoy, ¿no? Porque se los cuida mucho a los caballos. Sí, por eso quería que... Se hace mucho hincapié en... Mucho hincapié. Me parece bárbaro. Eso quería que te refieras puntualmente a eso, porque lo sé positivamente, porque lo he visto. Bueno, Jorge, no sé si querés decir algo más. Desearle felices fiestas a todo el mundo y que es un deporte que lo importante de este deporte, lo más importante de todo, es que concurre la familia. O sea, si vos te fijás en algunas familias que hay acá, corre el abuelo, el hijo, el nieto, ahí se dan en mi caso, por ejemplo, está mi hijo, está mi nieto que están corriendo, Pavlovsky, hay un montón de gente que aprovecha eso, es una gran familia, sacás a los chicos de la droga, del boliche, que eso es muy importante, y los chicos tienen que preocuparse por 3 o 4 días o 5 días antes de que estén bien dormidos, porque tienen carreras largas, tienen que variar ellos los caballos, o sea que les lleva tiempo, y eso es muy, muy importante para nosotros, es muy importante el conservar la familia. Si vos has ido a alguna carrera de Endurance, vas a ver que ahí encontrás chicos chiquitos de 7, 8 años, de 10, de 11, y todos corren. Y tenés la persona de 68 años que está corriendo y corre 120 kilómetros. Y sí, para eso se tiene que entrenar. Entonces, se divierten, la pasan bien, cosa que por ahí en otros deportes como de alta competición, como puede ser el Tour, no podés a cierta edad, tenés que dejar, o el polo. Esto en el tiempo alarga la edad. Digo, yo siempre, viste, que siempre tenés una esperanza de correr un caballo, así tengas 60 años, 65, tranquilamente podés correr un caballo de Endurance y te podés divertir mucho. Bueno, me parece bárbaro y lo he comprobado. Yo quisiera, Jorge, que nos digas cómo la gente se puede poner en contacto con ustedes. Repetí el link de internet del Endurance argentino y los datos de la asociación, así si alguien quiere saber algo los puede ubicar. Cómo no, se pueden comunicar con la Asociación de Criadores de Caballos Árabes, que es, el teléfono es 4-393-7101, a través del mail prensa@acca, o sea, aacca.com.ar, o a través de la página www.enduranceargentina.com. Perfecto. Bueno, yo voy Endurance, guión del medio, argentino, ¿no? Sí, bueno, entonces Endurance, guión del medio, argentino. Pero lo mejor es que se comuniquen por... Lo mejor es que se comuniquen por teléfono y acá le van a dar todos los datos, le van a tomar el mail, le pueden enviar toda la información que necesiten. Perfecto. Yo, por último, quiero decir algo que te dije antes de empezar la nota. Para mí, la decisión que tomó los criadores de caballos árabes de tomar una empresa que posicione una actividad tan importante como es el Endurance, y que en este caso es el Endurance argentino, como se llama, ha sido, para a mi entender, de todas las actividades hípicas, la decisión más importante que ha tomado un sector. ¿Sí? No cabe ninguna duda que lo va a posicionar en un lugar como corresponde, digamos, porque lo que hicieron es contratar una empresa que se dedica a posicionar este tipo de cosas, digamos. Así que yo los quiero felicitar personalmente, porque a mi modo de entender ya se acaba el año, nadie va a tomar una decisión más importante que esa, fue la decisión más importante que se tomó en el año hípico. ¿Sí? Así que vaya mi felicitación. Bueno, muy amable, ¿eh? No, al contrario. Jorge, muchísimas gracias por estos minutos que nos diste y te deseo las mejores de las fiestas y un fantástico 2010 en Kentucky y en el resto del año. Bueno, muchísimas gracias y espero algún día verte arriba de un caballo árabe corriendo una carrerita, aunque sea de 40 kilómetros. Bueno, cómo no. Lo voy a intentar. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Te mando un saludo. Chao. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a nlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Bueno, creo que está clarísimo, ¿no? Cuál es el camino que debiéramos seguir todos los sectores hípicos en la Argentina. ¿Sí? Caminos con futuro, ¿sí? No tratar de mantener la cosa varada en un punto donde muy bien no podemos ver hacia adelante, ¿no? Bueno, vuelvo a repetir, como dije al final de esta nota, la decisión estratégica que tomó la Asociación Argentina de Criadores de Gallos Árabes fue la decisión más importante del año de lo que es el sector, de todos los sectores hípicos. De todos los sectores hípicos, del polo, del turf, de los criollos, de los cuartos de milla, porque tomaron una decisión de sector, una decisión estratégica. ¿Me explico? Uno puede decir, bueno, por ahí es un poco exagerado, por ahí no es tan así, porque nosotros hicimos tal cosa, porque nosotros hicimos tal otra. No, porque esto, este tema de contratar una empresa para que haga lo que están haciendo los criadores de gallos árabes, está dando vueltas hace muchísimos años por la Argentina. Y nadie tomó la decisión de hacerlo. Por ejemplo, el polo le cayó solo. No tuvo que hacerlo porque le cayó solo. Le cayó solo por todas las razones que todos sabemos. Pero le cayó solo. Entonces tienen los sponsors de primera línea, está recontraposicionado en todas partes del mundo, pero se hizo solo. Nadie contrató una empresa, o sea, les cayó, digamos, del cielo. Bueno, el turf debiera hacer lo mismo. Lo intentamos hacer, pero no prosperó. Bueno, ya lo van a hacer, porque lo van a tener que hacer. ¿Sí? Bueno, hoy tuve una charla muy importante y una sobre turismo ecuestre, y una reunión muy importante sobre otra actividad ecuestre que no la voy a decir todavía para dejar que prospere. ¿Sí? Bueno, las dos quieren hacer cosas novedosas, quieren hacer cosas nuevas, quieren hacer cosas para que la Argentina progrese, en este caso con temas ecuestres. Uno lo voy a decir, es turismo ecuestre. El otro me lo reservo, porque en poco tiempo, en lo que va de los 6 primeros meses del año, probablemente haya noticias muy interesantes de esto. Pero como siempre, hay gente que no quiere cambiar, que le molesta cambiar, que es perezosa para cambiar, que es, digamos, una cosa típica del argentino, y en el sector ecuestre está plagado de perezosos, que, ojo, no, algunos ni siquiera lo hacen con maldad. Creen que están cambiando cuando en realidad no están cambiando nada, están tratando de que todo siga igual, de que el sector no, de cualquiera de ellos, de que los sectores no evolucionen, que no miren hacia adelante, que no vayan hacia el futuro. Bueno, yo siempre digo que la Argentina va hacia adelante, pero de espaldas, mirando hacia atrás. Entonces nos tropezamos, no caemos, no golpeamos la cabeza, nos equivocamos de rumbo. Eso somos nosotros. Esa es nuestra idiosincrasia. Bueno, nosotros algún día tenemos que darnos vuelta, tenemos que, en realidad, mirar hacia adelante, para caminar hacia adelante y ver bien hacia dónde vamos, sin olvidarnos el pasado. Yo no digo que le demos la espalda al pasado, pero algún día tenemos que dejar las cuentas saldadas. Siempre tenemos, no solamente tenemos una deuda externa fenomenal, que siempre sigue siendo fenomenal, sino que siempre tenemos deuda de todo tipo. Tenemos deuda con los militares, tenemos deuda con la policía, tenemos deuda con la sociedad, tenemos deuda con la historia, tenemos deuda con la educación, tenemos deuda con todos nosotros. Pero las tenemos porque la queremos seguir teniendo, porque al final nunca resolvemos los problemas como los debemos resolver. Por eso, cuando se toma una decisión de estas características, que en poquísimo tiempo va a redundar en un beneficio muy importante para el sector de los cachos árabes, no me cabe ninguna duda, porque les va a permitir no solamente mostrarse, porque el mundo del caballo árabe ya sabe lo que es Argentina, pero los argentinos y mucha gente más no sabe qué es el mundo del caballo árabe argentino y qué puede ofrecer. Entonces, este tipo de iniciativas lo que hacen es mostrar al mundo, a nosotros mismos, a la región y al mundo, qué es una actividad como la del Endurance y qué es Argentina en esa actividad, para invitar a sponsors a participar de esa actividad, para invitar a nuevos usuarios de los caballos a que participen de esa actividad, porque de esa manera se van a crear nuevos criadores, nuevos productores de caballos árabes, va a haber una renovada inversión, etcétera, etcétera, y no tengo que seguir porque ya saben todos cómo sigue esta historia. Es muy importante que trabajemos en ese sentido. Tenemos que salir del encierro que tenemos. Tenemos un encierro intelectual que todavía es muy importante en la Argentina. Todavía creemos que siempre tenemos razón nosotros, y lo cierto es que en general siempre nos equivocamos. ¿Por qué? Porque no miramos hacia adelante, estamos mirando siempre hacia atrás. Y ya el resto del mundo no mira más hacia atrás, mira hacia adelante. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que vencer nuestros temores y nuestras limitaciones, porque las limitaciones son muchas, porque en aras de decir no queremos romper con una X o eventual tradición en algún sector, no permitimos que el sector evolucione. Entonces, cuando no permitimos que el sector evolucione, el sector involuciona. No solamente no evoluciona, sino que involuciona. Entonces, siempre estamos pegándonos contra la pared, porque queremos ir para adelante, pero adelante, si ponemos una pared, a lo que hay que agregarle, que no hay ningún marco legal que le permita a la industria del caballo crecer en forma mucho más acelerada de lo que podría hacerlo. Y no hay eso porque no el sector, otra cosa grave más, no informa ni a los gobiernos, ni a las municipalidades, ni a los gobiernos provinciales, ni al gobierno nacional, qué puede hacer la industria del caballo. Y nos estamos dejando pasar, como siempre, tiempo. El tiempo ese no se recupera, porque alguien va a hacer lo que nosotros tenemos que hacer ahora, lo va a hacer alguien. Eventualmente lo van a hacer los uruguayos, lo van a hacer los brasileros, o ya lo están haciendo, lo van a hacer los chilenos, y no quiero decir que también lo van a hacer los paraguayos. Lo que sí es, los países se están desarrollando en el sector hípico, y nosotros no podemos quedar atrás. Tenemos muchísimos galardones, y los seguimos teniendo, pero tenemos que tomar decisiones que afiancen todos esos galardones, y que lo podamos sacar todos los años esos galardones, ¿sí? Nosotros no podemos vivir de un solo galardón, tenemos que vivir de la suma de los galardones que vamos ganando todos los años. Y tenemos que estar orgullosos de poder avanzar y de poder mejorar. Y de poder no vivir de la tradición de hace 100 años atrás, sino mantener una tradición hacia el futuro, cambiando y no olvidándonos de lo que fue. Es así como se debe hacer, y es así como todo el mundo lo está haciendo. Y nosotros no podemos dejar que eso pase, no podemos dejar que eso pase. Tenemos que dejar que la cosa evolucione, que la cosa se pueda expandir, que pueda crecer, que pueda haber nuevos productores que puedan participar, que pueda modernizarse los espectáculos, que tengan participación general, que haya aceptación de nuevos proyectos, porque que los hay, los hay. Y hoy mismo, vuelvo a repetir, tuve dos charlas muy importantes y muy interesantes que abren un abanico de posibilidades al turismo ecuestre y a otra actividad que no voy a decir, pero bueno, que están en el candelero y de las cuales la gente quiere y desea participar. Pero hay que crearle las condiciones. Bueno, en este mes me llegaron una cantidad de noticias, bueno, yo diría que fantásticas, que todas van a estar a disposición, ya están a disposición en el blog de caballosyopinion.com, http://caballosyopinion.com. Ahí pueden leer lo que es las noticias diarias. Que ojo, las noticias diarias del blog no quiere decir que son noticias que se generaron hace 24 horas, que se generaron hoy o hace dos días, sino que son, la idea del blog es que ustedes vean la importancia que tiene el caballo en el mundo y qué cosas están pasando con el caballo en el mundo, porque algunas noticias son de hace 15 días atrás, pero nosotros no tenemos acceso a toda esa información. Bueno, a mí me llega un montón de información y yo lo que hago es filtro lo que a mí me parece más importante, del tema de producción, del tema del espectáculo, del tema veterinario, del tema político, porque hay muchos países que están tomando decisiones políticas para la industria del caballo, cosa que nosotros estamos lejos de hacer. Nosotros, a mi modo de ver, no estamos tomando las decisiones políticas correctas, ni sectoriales, sacando los ejemplos como el de hoy, de los caballos árabes, ni sectoriales, ni políticas, porque ni siquiera nos acercamos a los gobiernos. Siempre nos acercamos a los gobiernos para pedirles algo, pero no para ofrecer algo a cambio de. Y eso es lo que nos limita. La problemática con los gobiernos es que prácticamente ningún gobierno de ninguna provincia, ni el gobierno nacional, tienen funcionarios que sepan en profundidad cómo está compuesta la industria del caballo, cuáles son sus necesidades y cuál es su potencial. Por eso no pasa nada con el caballo. ¿Me explico? Es una culpa compartida. Y no es culpa de este gobierno, ¿sí? Es culpa de los últimos gobiernos, ¿sí? Y sobre todo, culpa del sector. Del sector equino, ¿eh? No hablo ni del tour, ni del polo, ni de nadie. Del sector equino. No estamos defendiendo nuestro sector como corresponde. Creyendo que sí lo estamos defendiendo. Estamos, ¿cómo les puedo explicar? No lo quiero decir en un término hípico, pero lo que estamos es varados hace años en el mismo lugar. ¿Sí? Algunos sectores avanzan, van avanzando, pero ese avance no es un avance general. ¿Me explico? El polo avanza por un lado, el turf avanza un poco en algunos aspectos, los caballos árabes, vuelvo a repetir, la decisión estratégica más importante del año 2009, a mi entender, de todo el sector hípico, han dado una lección de un sector que es relativamente pequeño con respecto al turf o al polo, pero ha dado una lección de madurez que los otros sectores debieran tomarlo como ejemplo, los grandes y los chicos, ¿sí? O sea, para terminar con un mundillo que es un mundillo, ¿no?, que está llevado adelante por pocas personas. Hay que expandirlo. Los que tienen poco y ya consiguieron mucho lo van a seguir teniendo. No cabe ninguna duda. No podemos seguir siendo más mezquinos, ¿eh? No podemos seguir siendo más mezquinos porque esa misma mezquindad se vuelve en contra nuestra. Siempre estamos mirando los zapatos nuestros y no estamos mirando el futuro o lo que podríamos hacer en Argentina con los caballos. Bueno, ahora voy a cambiar de tema y les voy a leer lo que salió a raíz de este lamentable suceso del 13 de enero en Jesús María, donde un domador falleció, víctima, lamentablemente, fue aplastado por un caballo. Y el tema es siempre si estas cosas se pueden evitar, ¿no? Bueno, yo creo que en algunos casos se pueden evitar. Yo lo que voy a hacer ahora, más allá de mi opinión personal, es le voy a leer una noticia que salió en un blog que se llama estamosenadopción.blogspot.com, que se escribe estamos-en-adopción.blogspot.com. El título es Revancha de un caballo, duro título, ¿no? Pero bueno, le voy a leer la noticia casi completa si me da el tiempo, porque la escribió el señor Carlos Estrada. Me quedan 9 minutos, voy a ver si me alcanza el tiempo. El tema es así. El 13 de enero pasado, antes de la hora 21, un triste episodio enlutó a los hombres de campo de Argentina y ocurrió en la edición número 45 del Festival Nacional de la Doma y Folclore de Jesús María, pista del anfiteatro José Hernández, provincia de Córdoba. Muriendo aplastado un jinete de poco más de 20 años de edad, padre de hijos pequeños, procedente de la zona de Misiones. Se comenta que tenía gran experiencia en la doma porque se habría iniciado a los 13 años de edad. En el palenque primero se encontraba amarrado un nervioso animal con peso entre 400 y 450 kilos, que al sentir que subía el hombre, tironeó bruscamente y se soltó sin darle tiempo a acomodarse. Quedó sentado un segundo para girar violentamente hacia atrás, aplastando al jinete que habría sufrido gravísimos daños en el cráneo, cuello y órganos vitales con abundante pérdida de sangre. Trasladado a una ambulancia, a un hospital, murió sin que nadie pudiera hacer los médicos para salvar su vida. Como dicen en el teatro, el show debe continuar. Pero al saberse el desenlace fatal, el público comenzó a abandonar el lugar, algunos impresionados por lo que vieron y otros indignados, con razón. Entonces los organizadores decidieron suspender el espectáculo y también al día siguiente en señal de duelo. Estas tragedias no ocurrirían sin la responsabilidad directa de alguien, y no hay que culpar al animal que, lógicamente, en su ignorancia, siente la vida amenazada por no estar acostumbrado a que le suban encima, y solo se defendió. Tampoco es impericia del jinete, que confió en el palenquero y se concentró en sentarse bien sobre el animal y equilibrar las piernas, con la ilusión campesina de clasificar y destacarse en el campo de la doma. Premios mediante, ante centenares de personas y muchas cámaras de televisión registrando la competencia. Una, el tropillero generalmente avisa acerca del comportamiento nervioso o agresivo de determinados caballos. Dos, el capataz de campo debe estar cerca observando y ayudando a acomodar a los animales que buscan sentarse y tironean demasiado. Es decir, para esa tarea hay caballos entrenados en pechear, empujar desde atrás a los inquietos. Tercero, hay situaciones difíciles donde el palenquero y algún ayudante deben sujetarle una oreja para vencer, por dolor, la resistencia del equino problemático al que en muchos casos le vendan los ojos hasta que suena la campana ordenando salir a la pista. Cuarto, pudo haber descuido del capataz de campo que no controló bien, distraído momentáneamente en otra cosa. Quinto, atribuyo especial responsabilidad al palenquero que no se habría preocupado en sujetar bien al caballo, permitiendo por negligencia que se suelte. Ahora no hay excusas ni argumentos para defender lo indefendible. A colación, he asistido a innumerables domas en la provincia de Córdoba y muchas veces comprobé que los encargados de controlar tareas en la pista tenían reflejos lentos por la ingestión de alcohol desde el mediodía y de todas maneras, en este caso desgraciado, no puedo asegurarlo, sostengo que pudo faltar supervisión y contención frente a un equino alterado. Es decir, debieron coordinar labores sujetando correctamente al animal para que el jinete se acomodara. Para que se acomodara arriba y desde atrás empujar al caballo hasta doblegarlo, impidiendo que retrocediera. Así la largada hubiera sido hacia adelante. Cuando el animal sale locamente como trompo, levantándose muy alto de manos o tirando el cuerpo hacia atrás, raras veces el hombre puede mantenerse en el lomo y los riesgos son muchos. Poco se difunde de las consecuencias irreversibles en accidentes que se repiten todos los años. ¿Acaso no hemos en estos espectáculos el ingreso reiterado de ambulancias para recoger heridos? Rodadas, pisotones de animales, arrastres violentos de jinetes enganchados en estribos, caballos que se levantan de manos y caen sobre el hombre, apadrinadores al galope que socorren mal a los competidores tomándolos de cualquier parte del cuerpo y por falta de coordinación y precisión los exponen a fracturas y otras delicadas lesiones. Nada se habla de domadores jóvenes que quedan imposibilitados para volver a competir o trabajar en el campo debido a parálisis de piernas o coágulos cerebrales. Es un deporte de riesgo, peor que las corridas de toros en España, pero como son tradicionales e incluso pasados por herencia paterna, no se prohíben. Además tienen millones de simpatizantes, atraen a turistas del país y extranjeros, lo que representa muchas ganancias en dólares para los organizadores. para eventuales apostadores y criadores de equinos, elevadas ganancias para comerciantes de diferentes rubros que instalan sus puestos en los festivales, más allá de las jugosas tajadas que se repartirían pícaras autoridades oficiales. Bueno, los competidores son jóvenes acróbatas, curtidos y resistentes, que deben soportar repentinos giros y furiosos corcoveos sin resultar despedidos en el aire. Pero, lamentablemente, nunca se ha contemplado ni sancionado el visible maltrato de caballos que terminan lastimados por piquetes de espuelas o son castigados innecesariamente mediante fustazos repartidos en cuartos traseros y en la cara de algunas algunas veces, asunto que nadie puede desmentir, y se hace para irritar al animal y lucirse el jinete que equilibra y contorsiona su cuerpo resistiendo cada salto brusco. Nuestras autoridades no controlan a los caballos antes ni después de las competencias. Algunos son sacrificados por lesiones en patas, mientras que aquellos que hirieron gravemente al jinete suelen recibir trato brutal. Siendo niño, aprendí a montar en estancias y muy jovencito, en 1965, practiqué equitación con elegantes caballos de polo y salto, entrenando equinos en playas de arena para hacerlos resistentes. He criado árabes y finos ingleses. Además, en 1978 sufrí un grave accidente bajando de un cerro, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Luego del accidente, durante varios meses, tuve dificultades para caminar e insoportables dolores de cintura. En reposo no conseguí incorporarme sin ayuda. Junto al brioso Estrellita visité lugares de domas, etcétera. Cabe destacar, siendo de conocimiento público, que he rescatado desinteresadamente centenares de caballos maltratados y procedentes de actos de cuatrerismo, convocando a varios procedimientos al doctor José Benincasa, veterinario, criador de caballos de raza y profesor de biología. Hombres de campo y algunas autoridades me bautizaron en la década del 90 el santo de los caballos. Incluso fui nombrado asesor de asuntos equinos de un centro cultural y tradicionalista de la provincia de Buenos Aires. Los caballos duros de boca acostumbrados, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, duele saber que murió en su ley un jinete, pero también es realidad que en los traslados y domas de equinos hay actos reprochables que nadie saca a la luz. Los caballos, cuando ven oportunidad, también toman revancha. Todo tiene un motivo. Mi maestro budista de Zen me decía que hombre y caballo deberían fundirse en un todo. Uno le permite al otro destacarse, ambos se necesitan. Son imprescindibles. Sin uno, el otro no es nada. Caso de estos eventos donde habría que trabajar en armonía con el oponente, sin daños de parte del hombre que tiene el privilegio de razonar, a diferencia de los seres de escala zoológica inferior. Bueno, Carlos Estrada, el que escribió este artículo, es escritor, periodista de investigación, criadores de animales de raza, rescatista de caballos maltratados, asesor en asuntos de equinos de un centro cultural y tradicionalista y proteccionista independiente de fauna silvestre con documentada trayectoria pública desde 1970 y máximos reconocimientos internacionales. Bueno, yo les quiero decir, en estos breves dos minutos que me quedan de programa, que tenemos que empezar a aprender de los errores que tenemos. Y creo que los espectáculos tradicionalistas, como son los que giran alrededor de las jineteadas o que son de las cuadreras, tienen que modificar y cambiar un montón de cosas. Un montón de cosas. ¿Y saben por qué tienen que cambiar? Para que tengan la posibilidad de seguir existiendo. ¿Sí? Para que tengan la posibilidad de seguir existiendo. No es fácil, no es fácil. No es fácil, en el siglo XXI, en el año 2010, seguir con estos espectáculos que en algunos casos son una salvajada. ¿Sí? Yo no sé, la actividad de las jineteadas es una actividad como la del jockey peligrosa, pero hay cosas que se pueden evitar. ¿Sí? Yo no he visto muchos veterinarios en jineteadas que revisen los caballos a ver en qué condiciones físicas están, previos y posteriores a las jineteadas. No entiendo muy bien el tema de las pialadas, que en una pialada por un defecto de técnica murieron 6 caballos desnucados. Tenemos que terminar con esta historieta. Esto es algo así como una barbarie y de alguna manera tenemos que trabajar en que esto cambie y cambie para mejor. Bueno, los espero el martes que viene con un nuevo programa de Caballos y Opinión. Fue un gusto estar nuevamente con ustedes.